clan detrás de ti está y muestra que el plan es un concha que en tu cabeza. Radical postura dura en medio de la historia basura. Power to the people, tipo, pa' que impere la cordura. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Población al style, pa' rato recién empieza. El arma apunta a la cabeza de la realeza. Bomba paz, Alcoplan y la represa de Endesa. Hip hop en la mente, en la calle y en tu pieza. Población al style, pa' rato recién empieza. Pa' el estado una amenaza, las cartas sobre la mesa. Rap, revolución y destreza por naturaleza. Voy a quemar el sol con el calor de mi canto rebelde. Darle sombra al que arde, pues nuestra lucha no es en balde. Tratar al alcalde que sufra la tortura de la cárcel. Junto al pueblo pobre con balas de libertad, cargar mi revólver. Otra vez los talos se vuelven, un fuego lo envuelve. Resuelven hacerle mella al poder endeble, al neoliberal cruzarle los cables. Para empezar a vivir hay que acabar con el simulacro que apesta. Lejos de la enajenación tangible de una realidad impuesta. Radical mi acción va encapuchado a empezar a quemar el lugar donde habita el animal que sustenta todo el mal del capital. Y aquí estamos con la explosión de nuestro segundo disco. Con el arsenal de benzina, de la rima y de botellas de pisco o de watts. Venga y prenda su ampolleta. Expandamos el conocimiento, la inteligencia después la metralleta. Así que dile a tu compa que la protesta. En todo el año las cosas solo cambiarán con violencia. Organizar el daño. Que reviente el parlante, que suene fuerte, nadie quiere despertarse. Todos prefieren vivir y dormir tranquilo antes que incomodarse. Y como quiero liberarte, algunos cuantos tendrán que morirse. Salva que radical en su acción, que al capitalista embiste. Esto es rap, revolucionario. Radical, ni paso atrás contra un fascista. Esto es rap, esto es rap, esto es rap, revolucionario. Muy bien, estamos de vuelta después de ese temazo que nos regaló J. Locuaz para comenzar este programa de hoy. Buen temazo. Buen tema. El tema que escuchamos es de Salvaje Decibel, de su último disco que sacaron este año, hace poquito, hace un par de meses, diría yo. El disco se llama Radical y el tema que escuchamos es el tema que da el nombre al disco. El tema también se llama Radical. Así que, buena volada igual ahí. Un saludo para los cabros. Saludo para los cabros, Salvaje Decibel. Y bueno, hola, pues, bacán el disco. El disco la otra vez lo estuvimos revisando aquí igual, sí. En un vertedero, ¿se acuerdan, no? Sí, lo estuvimos revisando en un vertedero, sí, pues. Hablando del disco, así que está bueno el disco igual. ¿Cuántos discos ya tiene Salvaje Decibel? ¿Este es como el segundo, tercero? Este es el segundo disco como Salvaje Decibel, así como en larga duración. Al principio creo que tenían un EP cortito, un demo que sacaron al principio. Y después sacaron el Salvaje Decibel, el primero, que se llama Poblacional. Así como un disco ya a larga duración, un disco... Como tal. Y ya después estuvieron trabajando como un proyecto así como separado. Individuales, pues, claro. El Porta, el Funky Flu. Claro, y después eso. Sacaron este disco ahora este año. Buena. Así que ahora entramos de lleno a lo que tiene que ver con la agenda noticiosa en este Chile. No es nuestro Chile, es este Chile. Estaba abarcado ahí por movilizaciones, por... Aparte, no es menor el decir este Chile que es nuestro Chile. Claro, no es menor. Igual como que en esta fecha, bueno, cada además, uno tendrá su opinión, pero en esta fecha como que se exacerba caleta el patriotismo, así como... Pásale todo, así como fonda, hip hop. ¿Para qué, po? ¿Ah? Rayando el chauvinismo. Así. Claro, así como tan chileno que se creen todo, es mucho. Es como mucho lucho. Claro, y como que todos se endeudan y después el lunes después de la semana que antes del 18 no, andan para el sapo de vuelta para la pega así, con tapado en deuda, con 150 pesos para tomar desayuno, almorzar y tomar once. ¿Ah? Vía Chile, digo. Bueno, ya, pero eso es harina de otro costal, como dicen. No, pero me refiero a más extenso. Claro, es un tema que podemos tocar en otro programa. Y la próxima semana creo que podría ser. Sí. Oye, ¿usted nos traía una noticia, Matías, acerca de las movilizaciones del día de hoy o otro tema? Claro, sí. La idea era que pudiéramos revisar también cómo fue la información que tiene cada uno acerca de la movilización que se desarrolló hoy día, convocada por los estudiantes, donde convocaron a trabajadores y estudiantes, como ha sido la tónica desde hace de un tiempo a esta parte, donde se han estado plegando todo el pueblo a estas luchas que son comunes, ¿no es cierto? Y además, separar por gremio o por estamento, así como decir los estudiantes por la educación, los trabajadores por lo, la por las mejoras salariales y en las mejores condiciones de trabajo, sino que aquí hay un... se está haciendo más común este tema de aunar las luchas porque el enemigo común es el mismo. Es valga la redundancia. Sí. ¿No es cierto? Entonces, bueno, en la, en las noticias oficiales, portales de siempre. Portales de, no sé, pues los portales de noticias de internet oficiales como Cooperativa, El Mercurio, eso, claro, La Tercera, hablaban de 30.000 personas marchando. 30.000 personas en las calles. La convocatoria era en Plaza Italia, ¿no? Plaza Italia, MacIver y... Plaza Italia de la Mea. Estación Mapocho. Plaza Italia de la Mea, Estación Mapocho. MacIver, Estación Mapocho. Claro. Como había sido la última, que fue súper ultra masiva. Claro. Como que ese es el recorrido que se está... Sí, como, ahora se está utilizando ese recorrido. Claro. Con el de marcha, sí. Se pudo marchar un poco por la Mea por una parte... Partir en el Plaza Italia, pues si... Claro, ese era el veto que siempre... Claro. O sea, que se instaló también últimamente, que no pasar por la Alameda, y era el gran reclamo. ¿Por qué no pasar, claro, por la Alameda, si la Alameda es la principal arteria de nuestro país, incluso? O de este país. Oye, pero también la marcha no tenía un poco de relación con el tema del 11 de septiembre. Yo, claro, también. Sí, también. La convocatoria de los estudiantes... O sea, la convocatoria está relacionada. Claro, está relacionada con los estudiantes, obviamente con sus demandas, pero también con un tema de la memoria y los efectos que trajo en la sociedad chilena la instalación de una dictadura militar que se conmemora el próximo día miércoles, que es 11 de septiembre. Entonces hay todo es una marcha por demanda estudiantil. También como histórica. Histórica también. Es como dar a conocer que los jóvenes, el problema que tienen hoy día en Chile... Se hereda precisamente por la dictadura. Y muchos otros temas y muchos otros problemas que se están acarreando desde esa fecha. Claro. Entonces, igual el tema es importante, lo que remarca el Bene, que tiene que ver con este tema de aunar el tema de la memoria, de no olvidar, pues, o sea, no olvidar de que estamos peleando no por una problemática que se gestó hace 4 o 5 años o que se gestó desde el 2011 que hubo esta explosión nuevamente. Claro. Sino que una problemática que se viene arrastrando desde el 73 para adelante, o sea... Claro, disociar las demandas con la memoria, con el pasado histórico, claro, es un ejercicio que le quita un poco más de sentido a la protesta o a los hechos o a los acontecimientos que van desarrollándose a partir de la lucha de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres, etcétera. Porque como bien decía el Matías, si bien la problemática estalla o los jóvenes la pusieron en el tapete a partir del 2006, 2011, es consecuencia directa de una reestructuración del modelo económico en Chile. Claro. El que todos saben, el modelo neoliberal, ahí fundado a través del ideólogo Jaime Guzmán, con la ayuda de Chicago Boy, y que en el fondo privatiza muchas cosas, entre ellas la educación y la desmantela casi por completo. Y también tiene que ver con lo que dice el Bene, creo yo, porque es la generación que ya no tiene miedo. La generación del 90, creo yo, en gran parte fue la que sufrió todos los embates de la dictadura, todas las crueldades, el terror de la dictadura, y la otra generación, la que viene, es la que... No es un análisis propio de mi persona, sí, muchos lo dicen, porque es la generación sin miedo, la que se atreve, la que no tiene en el recuerdo vivo, así como en el recuerdo de carne, la dictadura, sino que son hijos de la democracia, y ellos son los que, o somos los que nos pusimos, aunque pase agosto, igual nací en dictadura yo, así que hay que aclararlo. Usted también, pues, Mario, sí, ¿no? Sí, nosotros. Vene nació en el 91, ¿no? No. El Vene es del 93, po. Del 93. Acá de cumplir 20 el Vene, po. Oye, yo a mí igual me... Bueno, no es para... No lo sorprende mucho, pero... Ya está viendo la... Yo no fui a la marcha, estaba trabajando, pero las imágenes que pude ver, más que rescatar un análisis de la noticia, fue una imagen de un carabinero en moto con una pistola en la mano. Igual eso me... Bueno, no, ya no nos sorprende, pero... es una constante que se está dando. Y creo que ahí va mucho de la mano con lo que se ha vivido los últimos días, que nosotros comentamos la semana pasada, del tema de... Se está como justificando el uso de la violencia por parte del gobierno por estas fechas que el 11 de septiembre. Entonces... Hubieron allanamientos de las poblaciones hace unos días atrás. la quema de buses, que son quemas sospechosas, están relacionadas con igual, yo creo, con montajes. Filtración de Paco, de civiles en el metro, en las micros. Claro, porque, entonces, porque no es casualidad de que se hayan quemado esas micros, por ejemplo, y que simultáneamente haya habido un operativo tan grande que se sitiaron 8 poblaciones la semana pasada. Po. O sea, que ahora yo creo que de alguna manera ha bajado la... ha bajado la noticia a los medios de comunicación masivos, más que se hayan retirado los pacos, sí, de esas poblaciones. Sí, pero esas poblaciones deben seguir sitiadas, deben seguir intervenidas hasta el 11. Y justamente, como decía el Bene, el tema es que están buscando formas de justificar la violencia desmedida que están teniendo hasta ahora, porque de alguna manera todo esta incertidumbre y esta tensión que se ha puesto sobre el tapete en estos días acerca de la fecha, el 11, de la conmemoración de los 40 años de el golpe de Estado, y yo creo que tiene que ver con el poder el que está poniendo tensa esta fecha, el que está tensionando el día a día que se va acercando el 11 de septiembre. Son los medios de comunicación que están ahí apoyando al poder siempre, pero en este caso así como poniendo más tensa la situación, que la gente no salga a la calle, que ande con miedo. Por ejemplo, no sé, veía en la hormiga que las micros no se metían a la población y modificaron recorridos. Pues bueno. Sí, yo me acuerdo, y aprovecho de mandar un saludo a la gente de Saldo Insuficiente, el programa de Radio Primero de Mayo, que nos invitaron el sábado, estuvimos ahí conversando. Oye, sí, con ellos. Podríamos conversar un día. Agradecimiento a los cabros por el espacio, por la invitación, y también salió este tema. De hecho, ahí nos comentaban esto que el Matías está comentando también ahora. Yo ahí me enteré esto del desvío de los recorridos de micro para la hormiga, que en el fondo ahí hacíamos el análisis de que ponen tratan de poner a la gente de las poblas, del pueblo, en contra unos de otros, pues, ¿cachai? Que la gente diga, que por estos locos, estos cabros chicos que andan quemando micros, que andan haciendo barricadas, tenemos que bajarnos antes, caminar, ¿cachai? Entonces, toda una estrategia comunicacional, una estrategia también de poder en el sentido del poderío, de las cúpulas de poder en la misma población, pues, ¿cachai? Y yo trabajo en la zona norte, trabajo en Quilicura, trabajo cerca de la Parinacota, cerca de la Raúl Silva Enríquez, y estos días, desde el lunes que me he ido al colegio, he encontrado todos los días, hermano, todos los días pacos de fuerzas especiales, así, con metralleta, hermano. Cerca del colegio, los niñitos yendo a la escuela y pasando por un lado de un paco de fuerzas especiales, estrenando sus nuevos automóviles blindados, ¿cachai? Como esas tanquetas, zorrillos, ¿cachai? Y al lado un niño que va al colegio pasando por así una UCI, con un paco, con casco, con protección, ¿cachai? Entonces tú decís, ¿qué pasa aquí? También están incitando a la violencia, bo. Si en el fondo están poniendo la violencia frente a los ojos de todos, pues, ¿cachai? Igual es un tema a no dejarlo de lado, bo, a reflexionar en torno a lo que pasa hoy en día en nuestras poblaciones, cómo se nos criminaliza, ¿cachai? Cómo se nos pone uno en contra de otro, cómo despolitizan en el fondo la vivencia, el recordar, ¿cachai? El manifestarse, y cómo, yo subrayo, cómo ponen a la población unos contra otros, ¿sí? Porque eso es tremendo, porque se va como, en el fondo, educando, se va creciendo con esa idea de que son los otros, son ellos, siendo que todos tenemos las mismas problemáticas. A lo mejor no, a lo mejor mucha gente estará en desacuerdo todo con cómo es la forma, pero el fondo creo que hay que reflexionarlo más, porque es el mismo, así es el mismo de siempre, el tratar de ponernos en contra unos de otros, ¿cachai? De desorganizar a la población, de desunirla a partir de estos mecanismos. Así ahora, que tomando en cuenta también ese mismo, bueno, a ese mismo tema de la violencia, importante también destacar que el tema de la movilización de hoy día no estuvo exenta de represión desmedida. O sea, calete contingente policial, mismo de siempre. El mismo tema de siempre, la misma canción, ¿eh? Caleta de represión, caleta de policía, golpe, detenido. Lo otro que me gustaría detenerme en el tema de, o sea, no sé si detenerme, pero mencionarlo, sí. El tema de que en los medios oficiales se habla de 30.000 personas. Claro. Pero los estudiantes estaban hablando de otra. De 80.000 estaban hablando. De la cantidad de personas. Igual es una diferencia sustancial, no estamos hablando de 2.000 personas, estamos hablando de 50.000 personas, muchas una diferencia. Personas, sí, muchas personas. Así que, pero bueno, ya estamos acostumbrados a esta manipulación de la información por parte de los medios de comunicación masivos, que siempre nos hacen ver que son unos pocos, que son 30.000 nomás, o que son 15.000, pero en realidad la movilización va mucho más allá y da cuenta de que hace rato se está llevando una presión y una movilización social tremenda en Chile, que se hace oídos sordos, que se legisla desde otra perspectiva, sin tomar en cuenta lo que pasa. Eso, así que, compadre Bene. No, yo creo que es un mensaje a la gente de que esta semana igual va a ser una semana conflictiva, po. Pero que no lo vean con el miedo que nos muestran los medios de comunicación. Yo pienso que hay que verlo de otra manera, po. Es importante reflexionar en la casa, con la familia, y darse cuenta de que el tema de, sobre todo porque los chiquillos hicieron la marcha también relacionada con el 11 de septiembre, es un tema que si sigue ahí y hay tanta gente que reclama y que la llaman rencorosa y todo eso, es porque no ha habido justicia. Yo creo que el tema de la justicia es súper importante. Pues si habría justicia como debe ser, y el tema del 11 de septiembre sería distinto, yo creo. Yo creo que se conmemoraría y todo, pero sería distinto si hubiera justicia de verdad a los culpables en torno a todas las cosas que pasaron. Sí, pues, y mencionar también que ayer, 4 de septiembre, lo que también hablábamos el otro día cuando estábamos con Pari acá, como que desde mi perspectiva hay un énfasis desmedido de repente a los 40 años del golpe, como que siento de verdad personalmente que de repente hay un mensaje detrás que dice como, oigan, cuidémonos, no nos desbordemos, que podemos terminar en lo mismo, claro. Porque se conmemora solo el golpe, ¿vos cachai? Pero muy poco se ha hablado, muy poca conmemoración, muy pocos seminarios. Yo de verdad he visto re poco congresos, algunas cosas, instancias de memoria y de conversación y reflexión en torno a los 43 años de la Unidad Popular, ¿vos cachai? Ayer se cumplieron 43 años de la victoria democrática, de la elección democrática del Salvador Allende, ¿cachai? Y de eso se habla súper poco, la experiencia popular o la experiencia más cercana del pueblo relacionado al poder, pues, ¿cachai? Sino que le ponen mucho énfasis, desde mi punto de vista, a la violencia desatada con el golpe, que no es menor. Yo no estoy diciendo que no se haga, ¿cachai? Que no se haga, pero como que deja de lado toda la experiencia de lucha para llegar al poder, pues, para llegar al poder con Salvador Allende. Que hay una intencionalidad igual ahí, pues. La intención es reinstalar el miedo a las generaciones que no lo tienen, ¿cachai? Es reinstalar el miedo, es reinstalar así como la pena, la nostalgia y el desmovilizarse. Ese es como el tema principal, ¿cachai? El desmovilizar. Pero ahora estamos viendo de que en la movilización de hoy día, después de todos estos programitas que han salido en la tele, que sale el Benjamín Vicuña picándose a revolucionario, weá, que no le compra así el loco. Después sale en París. Claro, dijo, nunca más. Para... Ahora me voy a grabar un comercial a Almacenes París. Almacenes París, claro, va a ganar caleta de plata. O sea, con todos estos programas que están saliendo, demostrando imágenes tan crudas, el tema yo creo que ahí es la estrategia de volver a reinstalar el miedo como un dispositivo de control social. Y se está viendo de que esos dispositivos, yo me alegro en ese sentido de que esos dispositivos no están funcionando, porque se vio que en la marcha de hoy salieron 80.000 personas a la calle a seguir movilizándose. Entonces, eso es lo importante de todo esto. Pues, y el llamado es a la gente que se siga informando, a que siga estando aguja ahí y de no comprarle a los medios. Si al final los locos están lavando la imagen nomás, pues están limpiando la imagen ellos de toda la desinformación y todo lo que han callado durante tantos años, ¿cachai? Sí, pues lo otro con que un programita no van a lavar. A mí lo otro que tiene sus manos, ¿no? Que me sorprende mucho es como la utilización también desmedida, como casi la manipulación sin vergüenza de la palabra perdón, del concepto perdón. Ahora todos salen, queremos pedir perdón, le pedimos perdón, ¿cachai? Pero siguen en libertad. Pero siguen en libertad, como decía el Bene recién, no hay justicia, hay miles de detenidos desaparecidos aún, que probablemente no se sepa su paradero, ¿cachai? Porque la gente que lo hizo desaparecer no fueron juzgados, algunos ya murieron, ¿cachai? Tenemos a la hija de Matei como candidata, ¿cachai? O sea, es una loca que que apoyó en el sí, salía abiertamente hablando en la franja del sí, apoyando al dictador, po, al asesino. Entonces, después que ven que la loca esté en sus pancartas gigantes así puesta, confía en Evelyn Matthei, ¿a dónde la hay? ¿Cachai? Entonces, el perdón, yo también. Me da perso y el otro día sale con la de que no, yo tenía 20 años, no podía hacer nada. Salen. ¿Y el perdón? Me da perso. Hay un cabro chico de 15 años que los tomaron presos y desaparecieron. Sí, po. Pero igual hay, yo vuelvo a insistir con el tema del perdón, porque en el fondo, como pedir perdón no basta, porque tampoco perdonamos, po. Tampoco perdonamos, ¿cachai? No, no hay tema. Perdón ni olvido, brother. ¿Cachai? No hay perdón ni olvido. No sacan nada con pedir perdón siempre y cuando no haya justicia. El perdón es casi sin sentido, sin contenido, si no se pide, si no se aclaran los crímenes contra... Loco, y es verdad, contra la población popular, contra las clases populares, y los que más murieron fueron los pobres, hermanos, si así de simple. Corta. Eso. Así que eso, estar aguja y no tener miedo, gente. No tener miedo, no comprarle al poder, porque ahí el dispositivo que con el que más nos han controlado durante tantos años es el miedo. Bueno, nos vamos a ir con un temita ahí, cortesía de mi compadre J. Locuaz, como para poder amenizar un poco la conversación tan amarga que hemos tenido hasta el momento. Y de ahí volvemos con más noticias y tenemos unas sorpresitas preparadas, así que otras secciones también. Ponga la oreja, que... estos raíces poblacionales de la esquina, tu parlante. Hemos vuelto, chiquillos y chiquillas, a raíces poblacionales. Oye, recordad el teléfono 2564-3848, el Face, ahí está el DJ para que manden su mensaje y den su opinión. Si igual el tema no... En nuestra visión. Sí, en nuestra visión, pero también la gente tiene opinión y puede dar a conocer su punto de vista, independiente si está de acuerdo con lo que nosotros planteamos. Po. Claro, porque muchas veces ni siquiera nosotros hemos estado de acuerdo entre nosotros aquí en un tema. No puedo no tengo eso estar de acuerdo con lo que pienso. Oye, el temita... Yo estoy de acuerdo con el memo, por ejemplo. El tema ir al baño, no lo dejamos. Corta. Que oye, compadre, ¿qué, ¿qué tema es eso? Dos minutos y el tema Valentina Encina. Barrio Obrero. Buena, y ese disco es de Valentina Encina. Sale en la portada del disco, el puente de Valentina. Claro, ahí nuestro amigo Jaycee sacó una foto del puente cuando fue a Argentina. Yo también pasé por ahí cuando fui a acompañar a mi hermano. Ay, qué loco. Buena bola. Así que un saludo ahí a los cabros, a Jaycee, al Paulo también. Claro que están ahí. Bueno, Jaycee debe estar laburando todavía. Y mi hermano que está en Argentina, y un saludo grande. Oye, Memo. Oye, el Memo no estoy el Memo, para vamos a continuar. Oye, yo, relacionado con el tema. Relacionado con el tema que estábamos hablando, cabrón, encontré una noticia por ahí en internet de una entrevista a uno de los al fundador de Patria y Libertad, cabrón, a propósito de lo que estábamos hablando. Este loco se llama Roberto Thieme, o Thiem, no sé cómo se pronunciará. Y el titular dice: la mayoría de los ministros del gobierno de Piñera son cómplices activos, como Chadwick y la ruleta. Aseguró que el fallecido dictador Augusto Pinochet políticamente fue un traidor y que la derecha saqueó al país. Jaime Guzmán dio el sello a la dictadura corrupta y criminal que hubo en Chile, remató. Fundador del movimiento nacionalista Patria y Libertad, consultado por la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, aseguró que el fallecido dictador Augusto Pinochet políticamente fue un traidor. Si vemos los bandos, lo que motivó, lo que justificó la intervención militar del 11 de septiembre fue un compromiso de restaurar la chilenidad, la democracia, volver al país al orden, respetar los derechos de los trabajadores y muchas cosas más. Que todo Chile, la clase media, la clase alta, la DC con el Partido Nacional, que estábamos en mayoría contra el gobierno de Chile, encontramos absolutamente razonable, que en definitiva no se cumplió. Sigue este loco y dice, tras el golpe, trató Pablo Rodríguez, que era en ese tiempo líder de Patria y Libertad, de nacionalismo que estaba disuelto, trató de influir en la Junta Militar para que el gobierno se fuera por el camino nacionalista. Nuestro proyecto, dice el tipo, eso fracasó y se impuso la línea de esta nueva derecha, dirigida por Jaime Guzmán. Eso es lo que le da el sello a la dictadura corrupta y criminal que hubo en Chile durante 17 años, agregó. La grave responsabilidades individuales y políticas de los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de los sectores políticos de la derecha que inspiraron, sostuvieron y le dieron causa a la dictadura y se aprovecharon de ella porque saquearon el país, sin duda. Hoy día son los grandes grupos económicos y legítimos que se quedaron con el cobre, el salitre, el litio, el mar de Chile. Todo eso hay que revisarlo y hay una palabra que se omite en el lenguaje político de esta situación de derechos humanos pendiente, castigo. Aquí están pagando los mandos medios militares y civiles, como siempre, y los generales que integraron la Junta, los que dijeron la CNI y la DINA, en mi opinión deberían ser procesados, juzgados y condenados, y los civiles también. Por supuesto, no los mandos medios, resaltó. En los 17 años de la dictadura yo me puse al modelo económico neoliberal que rige en Chile hasta hoy día. Voté que no públicamente por la constitución de 1980 y nunca más he votado porque considero que esa constitución tiene un origen ilegítimo y nuestro país sigue bajo esos parámetros, afirmó. Consultado por las declaraciones del presidente de la República, La Tercera, quien aseguró que hubo cómplices pasivos de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, el fundador de Patria y Libertad señaló: yo veo cómplices activos que fueron beneficiados económicamente y hasta hoy día el manto de impunidad reina en nuestro país. Sin duda la mayoría de los ministros actuales del gobierno de Sebastián Piñera, Chadwick, Larroulette, veamos toda la lista de los ministros actuales de este gobierno, son todos hijos de Pinochet, todos fueron a chacarillas. Cabros, y lo dice el fundador de Patria y Libertad. ¡Jep! Ideológicamente no parece ser tampoco tan... No, yo no estoy diciendo que sea lejano ni nada, pero... El loco, o sea, como en ningún momento, no sorprendería tampoco. Claro, en ningún momento dice que está contra el golpe ni nada, pero aquí se ve como la división ideológica de la derecha. Claro. ¿Cachai? Como el proyecto nacionalista de Patria y Libertad, ¿cachai? Y el modelo ideológico neoliberal de la derecha que está en el poder, ¿cachai? Y eso no lo tenemos que olvidar, pues. Y de hecho, lo que a mí me sorprende de este tipo es que finalmente, siendo de derecha, también dice que hay cómplices pasivos o activos incluso que aún están impunes, pues, ¿cachai? Que siempre se, y es como lo que pasa siempre o la mayor parte de las veces se castiga a los mandos medios, al tipo que disparó, o al que, no sé, al que apresó a la persona, pero claro, y quién está que arriba, no dejan de tener culpa los no, pues eso no lo es culpa, pero quien está arriba queda impune, ¿cachai? El tipo dice eso, también que... tienen la posibilidad de poder cuestionar y decir, no, yo no está bueno, lo voy a hacer. Pero hacen igual, pero claro, los que de alguna manera fueron los que pensaron y los que planificaron todo esto están en libertad. Pues de hecho, el máximo planificador de todo esto, Pinochet, murió guatoncito. Bueno, no voy a decir lo demás porque era un ordinario. No puedo pero decir. También hace una crítica fuerte al, como decía el mismo, al capitalismo y al neoliberalismo. Lo hace claro, hace una crítica súper fuerte. Se nota que ellos tal vez querían el golpe, pero querían ellos instalar y beneficiar al país. Lo que veo yo, o sea, claro, pues como pero desde su visión. Nacionalismo. Claro, desde el nacionalismo. Sí, pues del nacionalismo. Él dice que había que restablecer el orden, ¿cachai? Que para ellos eso era el golpe, ¿cachai? Que finalmente igual es súper súper fascista, ¿cachai? Fascista. Restablecer el orden. ¿Qué orden? Si ellos estaban en... Claro. Ellos tenían el caos, pues si ellos fueron o sea, los que... El tema que... también ahí está en que cómo, de qué manera intervino, o sea, ahí se ve ya caleta como ya más concretamente el tema de la intervención que hizo Estados Unidos aquí, pues. Es decir, que no fue solamente la derecha nacional que ideó esto, sino que también tiene que ver con cómo influyó Estados Unidos con sus políticas neoliberales y cómo el capitalismo salvaje entró aquí a Chile después de un proceso... El gran laboratorio, claro. Chile sigue terminó siendo el gran laboratorio. Y lo que pasa luego en los 90 es que ese modelo, a finales de los 90, el modelo que entre comillas y a los ojos de Estados Unidos y de los grandes grupos económicos triunfa, se trata de exportar a América Latina, y vemos las consecuencias hoy día en Colombia. Sí. Hay una tremenda lucha social, hay un tremendo movimiento social de toda Colombia, de gran parte de Colombia, a propósito de lo mismo. Hablábamos el sábado también allá en Saldo Insuficiente con los cabros, y hablábamos de este tema, pues, ¿cachai? Como la firma de un TLC, que es propia de un neoliberalismo, ¿cachai? Bajar los aranceles, los impuestos, privilegiar ciertos productos en desmedro de otros, trae consigo el beneficio de solo unos pocos y gran malestar, y que se perjudiquen muchas y miles de personas, pues, ¿cachai? Entonces, eso se conecta con lo que hablábamos recién, pues, ¿cachai? Lo que pasa en la educación es una consecuencia directa de este modelo económico, ¿cachai? Cómo los tipos en el fondo vieron en la educación un nicho de negocio que lo hicieron explotar, y lo han hecho explotar así de manera loco, impresionante. La plata que ganan las universidades privadas, la plata que ganan los sostenedores de colegios, gigante, loco, así, gigante. Y esa es plata de todos los chilenos. Sí, ahora, que ni siquiera, ¿cachai?, tienen relación con la educación, po. ¿Cachai? De todos los chilenos, se paga a través del CAE, ¿cachai? A través de beca. Y la estamos pagando del impuesto al IVA, del impuesto al libro, del impuesto a cuántas cosas que nosotros mismos pagamos, y al final se lleva la torta a ellos, la parte de la plata, ¿cachai? La Universidad del Mar, loco, es un ejemplo. Y aquí no están exentos colores políticos, loco. No voy de Porque tal. Aquí hay de todo el espectro político, todos han negociado, hermano, y por eso es tan difícil acabar con el problema, po. Recuerden que la ARSI es totalmente diferente a la Adolfo Ibáñez, pero las dos ocupan el mismo mecanismo, sí, para lucrar, pues, ¿cachai? Sí. Así que no es menor lo que dice. Al tema de la noticia, que, o sea, de este tema que estaba ahí aquí hablando sobre este loco, Roberto Tieme, o Tiem, no sé cómo se pronuncia. También se muestra así como la perversión de estos locos, igual, así como de la derecha en general. Sí. Como que, claro, o sea, la forma en la que querían reordenar, como decía él, el país después del golpe del 73, son diferentes, obviamente. Pero la forma de intervenir, el loco no habla nada así como acerca de que él no estuvo apoyando el golpe ni nada. O sea, como que eran diferentes visiones de reordenar, pero la misma fórmula para poder generar el shock, generar el miedo. O sea, al final los locos pudieron hacer lo que quisieron hacer porque generaron el medio shock social, así como con el miedo y la desaparición, muerte, bueno, y todo lo que todos sabemos. Pero el tema es cómo en diferentes lados se ha utilizado la misma fórmula, ¿cachai? Si bien, por ejemplo, no creada como fue aquí el golpe militar y la intervención de los asesinos en función de un cambio político, económico, cultural, en otros lados también se ha hecho. Por ejemplo, cuando hubo el huracán Katrina, por ejemplo, Estados después de ese caso, el huracán Katrina, se privatizaron caletas de servicio. Hubo un cambio radical en el modelo que se estaba siguiendo en ese entonces ahí, ¿cachai? Y tiene que ver también con el shock que se genera ahí, no hay respuesta. ¿Quién va a responder si están reconstruyendo? No hay respuesta social, así como decir, no, loco, esto está mal, lo están haciendo mal. No hay respuesta, pues hay un miedo, ¿cachai? Recomiendo el texto de Naomi Klein. Naomi Klein. También hay la doctrina un documental del también, por la doctrina del shock. Oye, aquí viene el loco me... Aquí cierra la entrevista con lo siguiente que dice textual. Yo no debería estar defendiéndome aquí y justificándome de aquello. Para eso tengo la carta y los documentos de don Eduardo Frei Montalva, que era mi líder, nuestro líder. Era el líder del país en la época, que justifica el golpe militar en octubre. Lo mismo don Patricio Elwin, que era presidente de la ADC. Chivo. A mí me parece injusto que se le siga cargando la cuenta negativa del golpe a un movimiento que se autodisolvió a los dos días del golpe. Mientras el resto, los partidos políticos, que fueron mucho más importantes, la derecha, el Partido Nacional, la Democracia Cristiana, en crear las condiciones, en bloquear el proyecto de la Unidad Popular, han pasado piola en esto, concluyó. Sí, pues hay un video que salió en la tele y está en internet, que sale Patricio Elwin haciendo un discurso en torno al tema de hacer el golpe militar, porque claro, lo estaba apoyando. Eso está claro, sí, hay muchos que apoyaron el golpe de Estado y que no eran parte de la... De la derecha, la DC han sido los más, perdónenme la expresión, disculpa a todos, han sido los más amariconados, todos este amarillos. Amarillo, la DC ha estado donde calienta el sol todo el rato, demócrata cristiano. Y no solo en nuestro país, loco. En varios países. Autoliminense. Son terribles charchas, po. Pa, ya, vamos, no, si está bien el golpe. Después, no, no podemos seguir aquí. Lo que han estado toda la historia en el poder, weón. Toda la historia, weón, hermano. Malditos. Bueno, eso, cabrón. ¿Qué pasa si. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita, bro? Temita. Bacán. J. Locuaz. Nos vamos con un temita ahora. Y de ahí de vuelta nos venimos con otra sección. Y una sorpresita ahí que trae a mi compadre Cochino Bene. Mi compadre me motiva ahí. Y unos datitos, algunas cosas que les queremos compartir también. Así que ponga la oreja, que aquí continúa Raíces Poblacionales de la Esquina. Tú. Parlante. Eso. Bien, bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos. Ese temazo. Ese temazo. Porque si me compare ahí, un gran tema de una gran banda. Una banda de también de este país. De Valpo estos cabros, sí, ¿no? Sí, una banda de Valparaíso que se llaman Umbría en Calafate. Y este tema que escuchamos recién es parte de un disco que se llama La Muerte de los Árboles. Que uno, un disco que ya sacaron hace un tiempo atrás. No me atrevería a decir el año para que vamos a truquear, pero el disco está disponible. Igual yo lo descargué de internet, igual cuando lo traes lo quise escuchar, y estaba en internet igual el link, ¿cachai? También se ha hecho un vertero de Umbría. Sí, sí. Así que Umbría en Calafate. El tema que escuchamos recién se llama Sin Patria. Y a propósito del mes que está empezando. A propósito. Y el disco es La Muerte de los Árboles. Así que si lo quieren escuchar, está terrible bueno. Ese disco completo es bien volado, hermano. Es un disco de instrumentales. Es un disco pura instrumentales. Y el último tema, que se llama Español, el único tema que tiene letra, ¿cachai? Pero lo demás es más instrumental. Y tienen ese ¿cómo se llama ese instrumento? Que le el Theremin. El Theremin, qué bacán. Ocupan el Theremin, los locos son Theremin, varios Theremin. Son como dos guitarristas, bajo, guitarra, una banda bien completa. Y aparte en vivo hacen presentaciones con estos locos de Entelequia Producciones, que son los locos que proyectan atrás del escenario. Con un data proyectan luces, o sea, con la imagen de una mesita de luz con el que trabajan con líquidos de colores, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, la música va más intensa y los colores se van moviendo, la agüita se va moviendo y de repente se pone baja la intensidad del tema y como que los movimientos de los líquidos que se van proyectando van, del van acorde van acorde con la música, ¿cachai? Qué buena volada, no sé, hermano. El que tenga la oportunidad de ir a disfrutar de esa experiencia, no lo dude. La otra vez tocaron en la SCD el Bella, por ejemplo. Bueno, fúmese uno antes. Totalmente recomendable. Totalmente recomendable, Umbría, loco. Buena. Hoy ahora inauguramos nuestra sección de vertedero ampliado, ¿cierto? Así se llama este, claro, vertedero multicultural. El gran vertedero. Así que va a empezar nuestro compadre Bene, así que ahí el creador y fundador del vertedero. Fundador. Nuestro locutor estrella. Locutor estrella, fundador del programa y creador de una de las secciones más exitosas, que es el vertedero. Así que, compadre, le dejamos el micrófono. Póngale bueno, compadre Bene. Ahí. Locutor estrella. Oye, chiquillo, yo igual, conversando aquí con los chiquillos, me tocó el vertedero y no sabía qué hacer, pues realmente no así que no traje nada. No traje nada, así que paso. Paso. Sí. Y me costó harto por cosas de tiempo. Lo pensé harto, me costó harto y lo pensé harto. Así que me di el tiempo, me senté, empecé a ver mi pieza, a analizar, dije ya una película. Y una película que compré en la feria. Y elegí una película que se llama Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Ya. Alguien voló sobre el nido del cuco. El nido del cuco. Claro, así se llama la película. El nombre bien extraño, pero la gente, yo creo que la conoce la película. Es del año 1975, de gringa. La conoce la película porque tiene su trayectoria y marcó en esa época harto. Porque incluso ganó 5 Oscars, mejor guión, mejor actor. Yo por nombre, así como que no la cacho, sí. No, yo tampoco la cachaba por nombre. Lo que pasó que esta película yo la había visto cuando estaba en el colegio y yo la compré porque me llamó la atención nomás en el pack que venía la película El Resplandor, que es de Jack Nicholson, y la quería ver porque nunca la había visto bien así, la había visto todo, pero la quería ver bien sentado ahí en la casa, y de repente en el pack venía esta película, Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, que es de una novela de Ken Kesey. Que se llama, ¿cómo se llama la novela en inglés? Por favor, apañar, Matías, que a mí me cuesta. Un poco el inglés y a mí también. Pero me hace pasar el ridículo a mí. ¿No? ¿Ah? Se descarga. Sí. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Claro. La estuve practicando todo el rato mientras escuchaba un Brian Calafate. ¿Qué querés que le diga? De esa novela es la película, del director Milos Forman, y los dos actores, bueno, el actor principal es Jack Nicholson y Danny DeVito. ¿Ya? Pero el principal es Jack Nicholson, que su personaje se llama Mr. Murphy. Y este personaje, Jack Nicholson, se caracterizó en un tiempo en hacer películas bien extrañas, porque su cara también permite que Locatelio. El personaje tome vida justamente con bueno, el Matías, con la locura. Incluso en El Resplandor también Jack Nicholson ahí se banda un muy buen personaje. Lo que quería decir de esta película es que la trama de esta película y lo que me llamó mucho la atención es que es de un violador que es condenado, que es justamente Jack Nicholson, Mr. Murphy, pero él se hace el loco. Entonces antes que lo lleven a la cárcel, le hacen unos exámenes y él, como se hizo el loco, lo llaman a un hospital, lo llevan a un hospital psiquiátrico. Pero que es una cárcel, pero un hospital psiquiátrico, pero no con el régimen carcelario, como... carcelario, que era más peligroso, además que era un violador, se supone que él, dentro de las leyes de la cárcel, el violador que más... En los códigos, uno de los más que sufre por parte de sus pares. Y él se va al hospital psiquiátrico, logra llegar ahí y llega al mundo de los locos, po. Loco entre comillas, po. Porque ellos llegaban de forma voluntaria a este hospital psiquiátrico porque tenían obviamente diferentes deficiencias en torno a sus relaciones, po. Pero dentro del mismo hospital psiquiátrico viven una constante represión tanto a su forma de ser, a sus pensamientos y a lo que ellos querían, a su forma de relacionarse con los demás. Igual cuática la bola de el tema de así como de la locura y la psiquiatría, los hospitales psiquiátricos, es cuático igual el tema. Claro, aquí el mensaje de la película al final más que nada es... No voy a contar el final, no, sí. No, bueno, la película termina. La película termina, cae una bomba en el hospital psiquiátrico. El mensaje de la película, yo, y por eso me gustó mucho, es que al final lo que nos quiere decir que las personas que estaban ahí no eran personas locas, sino que el sistema hace que ellos se sientan que eran unas personas locas, eran personas normales, que sus debilidades o sus locuras se basaban más en patologías que tenían, traumas que habían pasado, pero que la rehabilitación que ellos podían tener era justamente el relacionarse con los demás. Con sus pares, entenderlos. Michel Foucault hizo toda una historia de la locura, de la psiquiatría, un análisis histórico sesudo acerca de eso. Y a propósito, lo mismo también me acordé. ¿Sesudo? ¿Qué es eso? Es como el obseso, hermano, así cabezón, ¿cachai? Como bien profundo. ¿Vos sos sesudo? Sejudo. Sejudo. Barbudo. Y barbudo. Y me acordé de otra película que también trata lo mismo, hermano, que se llama Hombre mirando al sudeste. Ah, sí. Una película argentina. Argentina, muy buena. En algún momento hablamos de esa película aquí igual. Yo la había pensado. Yo justamente esta película, cuando la vi, me acordó mucho de Hombre mirando al sudeste, pero esa es más... La podría analizar un poquito más experimental, más artística. Sí, pues. Esta es más hollywoodense. Hay hartas partes de humor que uno igual se ríe y permite que todo el espectador la pueda ver y se pueda analizar. Y lo que yo, retomando un poco el tema, entonces esta locura de las personas que estaban ahí de distintas edades se podía sanar con solidaridad, con amor, con una buena relación con sus pares. Y la única alternativa que daba el hospital psiquiátrico era una pastilla, la medicación que los dopaba, que no les permitía hacer pensar, que los mantenía todo el tiempo. Se ahorran el problema. Se ahorraban, exactamente. Es como lo que pasa con los niños actualmente. Claro, con el Ritalin, con el Ritalin. Entonces lo adormecía, lo mantenía ahí, llegó este... Con el caso de este loco de Cristóbal, se llama el niño Cizarro. Es un caso emblemático igual, de que el loco, bueno, tenía ese tipo de problemática... Que bueno, ya todos conocen, pero el tema es que fue la medicación la solución al problema. Y no fue solución al problema, al final, al fin y al cabo. Entonces, eso nomás, es la dependencia a fármaco. Entonces, este personaje es súper... La película de lo que va, que el personaje es un violador que no quiere llegar a la cárcel, llega a este hospital para después ir a lograr hacer su escape, porque ese es el fin que él quería, escaparse. Y se da cuenta y empieza a analizar de que él también puede hacer una intervención dentro del hospital con los mismos enfermos, po. Y lo logra, po. Y ese es la trama y el conflicto de la película, que lo logra que los chiquillos se den cuenta de algunas cosas, logra de que se puedan rehabilitar en cierta medida, un poco, le da esa libertad y pone en tela de juicio el tema de la locura y del hospital psiquiátrico, si realmente ellos buscan la rehabilitación de las personas o más que nada los quieren controlar, los quieren mantener. Es como guardar ahí, tener el cacho ahí nomás, ya los vamos a cuidar todos. No soy funcional, claro. No servís para el modelo, pum, sacamos y claro, lo el cacho. Ya en la cárcel o el manicomio. Incluso más se transforma en el líder de estos loquitos y no, puta, no quiero seguir más allá porque no, voy a contar al final, po. Oye, yo me acuerdo que los cabros igual era entretenido eso, que los cabros de Saldo Insuficiente le dan una calificación a las películas, ¿no? Sí, eran los neumáticos barricadas. ¿Cuántos neumáticos de barricada le da usted? De 1 a 5. Yo le doy del 1 a 5. Yo le doy un 4 o 5. O 4 neumáticos, 4 y medio. Ahí uno partido por la mitad. 4 ¿sí? y medio neumático. Claro, ¿no? Bueno, personaje, buena actuación, buena trama, buen final. Sí, es un final que uno no lo espera y queda mal. Y te deja, lo que creo que es importante en una película, que te deja, que te marca. Bacán. Que te marca y te permite recomendarla a las demás personas. Así que recuerden, alguien voló sobre el nido del cuco, una película de Jack Nicholson, que es el personaje principal del director Milos Forman. Eso. Nos vamos con un temita ahora y volvemos después con lo que nos va a presentar mi compadre Memo también. Así que póngale Wendy. Bien, estamos de vuelta después de haber escuchado ese temazo que cerraba de alguna manera el vertedero que planteó el Bene. ¿Qué tema fue el que escuchamos, compadre Bene? Quiero ver de La Polla Record. No me acuerdo exactamente el disco, estoy ahí confundido. Estaba pensando cuál de los discos, de los dos discos era, pero no me acuerdo en este momento. Pero una canción súper conocida y buena de La Polla Record. Muy bien. El punk clásico. Exactamente. Oye, cabro, el Memo nos tenía que contar algo. Hoy día me correspondió como pocas veces. Como pocas veces. Como pocas veces, en realidad, realizar el vertero musical. Traje ahí un cantador, un cantante popular, un trovador chileno, que voy a contar un poco la historia, cómo lo conocí. Una vez estábamos con Pari acá, el año pasado, no el jueves pasado, y estábamos hablando acerca de los trovadores y de la escena nacional de trovadores, esta camada que no sé, porque era bien farandulera, que estaba con todos los escenarios y la cuestión. Un nanostern. Claro, y le preguntamos así como por cuáles él recomendaba, y él dijo puta, dijo varios locos, y entre ellos nombró a Ángelo Escobar. Y bueno, yo desde ahí comencé a escuchar al loco un poco. En algunos momentos, a veces lo dejaba de lado, pero ahora como me dijeron, te toca hacer un vertero, yo dije, ya, voy a llevar a este loco. Y voy a empezar a contar un poco su historia. Podríamos decir que Paris es como tu... Mi mentor, espiritual. Mi mentor en la música. Como bien. Es también Castor, hay varios. Yo soy un muy... ¿cómo se dice? Un ignorante en la música, debo decirlo. Y, todos lo somos, recojo de varias personas las sugerencias, y después le pongo oreja y... Así que este loco es cantautor y trovador chileno que nació en La Serena el 12 de febrero del 86. Ángelo comienza a tocar en los 16 años pasando por diversos estilos hasta llegar a cantar covers de Silvio, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, artistas que fueron parte de su influencia. En el 2005 empieza a componer sus propias canciones con letras cargadas de contenido social y político, pero no exentas de poesía y metáfora, ya que para Angelo son de máxima inspiración las inquietudes internas y lo que pasa alrededor. Su primer disco, titulado Un Montón de Espejismo, fue producido y grabado de forma independiente en conjunto con Rodrigo Contreras, bajista de la banda Tumbo, en estudios Plux durante los meses de marzo y abril del año 2008. Prepara un próximo disco que llevará por nombre Temas y Dilemas. Yo, buscando en internet, me encontré con una entrevista, loco, cortita, y dice: su carrera musical ha sido casi fortuita, ya que la grabación de su primer disco, Un Montón de Espejismo, fue posible gracias a la colaboración de un amigo. Lo mismo podríamos decir de comienzos, de su comienzo, porque además pinta guitarra este loco, y le quedan re bonitas, sí. Buena. Como pintor, ya que Angelo sostiene que nunca había pintado instrumentos hasta una vez en que vi mi guitarra y la encontré media sin gracia, así que tomé un par de plumones permanentes que tenía en la casa y me puse a rayarla. Actualmente Angelo se prepara para lanzar su segundo disco, que ya hablamos, que se titula Temas y Dilemas, además de unas grabaciones para un compilado conjunto de nuevos cantautores de La Serena, su ciudad natal. Hasta el momento dice: no sé dónde lanzarlo y no quiero que sea a la chuña, porque en ningún caso quiero que se haga una imagen sensacionalista de mi trabajo. No pretendo pertenecer a esa rama de músicos faranduleros ni hablar solo de mí mismo, pues la canción debe ayudar a generar el debate, a que se pongan en la mesa los temas cruciales de nuestra generación. Y ayudar a general, pero ha sido... Nunca la van a cambiar. Y aquí le preguntan: ¿cuándo decides dedicarte a la música? La música me cautivó desde que la conocí en mi tacto, ya no solo desde fuera, pero es luego de 4 años componiendo y cantando en peñas o protesta que decido dedicarme casi del todo a cantar y a tocar guitarra. Eso sumado también a un despertar evolutivo del razonamiento y a la comprensión gradual de cómo funcionan los medios, la educación, la vida laboral común, la fe, etcétera, todo lo que sustenta esta realidad que vivimos día a día, y poder descubrir en mí una forma distinta de verlo todo. Me hace identificar en la música una manera muy eficaz de comunicar lo que a mi juicio está mal, muy mal. ¿Por qué trova y no otro tipo de música?, le preguntan. No fue algo que elegí, sino una consecuencia de mis influencias más directas. En mi casa siempre se escuchó trova. Yo escuchaba hip hop, después reggae, y al final terminé identificándome con lo que había estado siempre junto a mí y yo no había tomado en cuenta. Simplemente tomé la guitarra y empecé a cantar. ¿Es verdad que te preparas para lanzar un nuevo disco? Sí, se llama Temas y Dilemas y sus canciones están cargadas de un contenido social y político de nuestro país. A mí me parece que muchos de nosotros nos involucramos con la historia a través de la música. Hoy en día no he escuchado mucho de eso, sin embargo, siguen habiendo las mismas problemáticas y peores en nuestros días. Así que... Buena. Oye, Memo, dígame. Cuando se habla, por ejemplo, de que incursionó en diferentes estilos hasta llegar a la trova... ¿No cacháis así como...? No. ¿A dónde hay en ese tema? En la entrevista no se dice nada de eso. ¿De repente que se pegó su rapía igual? Igual debo confesar que se encuentra poco material del loco así como biográfico, porque igual es un cantautor, bien, tiene un solo disco. De hecho, hay una particularidad, el loco siempre toca en el Parque Forestal de vez en cuando, así como a la gorra. Y tú veis video en YouTube y el loco está así como sentado y con gente alrededor y empieza a cantar así como una cosa bien íntima que no es muy farandulera, y sus letras de verdad son re buenas. Son, el loco además tiene un... no es así como muy finito de voz, muy doctor la cuestión, sino que es cantante nomás. Bacán. Por eso a mí me llama la atención. Así yo te lo preguntaba porque la otra vez cuando estuvimos hablando, por ejemplo, el Pato Patín, ¿te acordáis? Pero sí. No hay que decir, sino que estuvimos hablando así como en general del Pato Patín la otra vez, este loco de San Antonio, tocaba en una banda punk. Sí, antes, entonces por eso así como que... Sí, porque el tipo dice que claro, que empezó como con el tema del hip hop, que él escuchaba hip hop, dice, después reggae y al final terminé identificándome con lo que había estado siempre junto a mí. ¿Cachai? Como bueno, en la casa, escuchaba y todo. ¿Qué pasa si...? Así que vamos a escuchar dos temas, a ver si la gente se anima. El primero vamos a escuchar a Las Barricadas, a propósito del mes que estamos y de lo que se acerca la próxima semana. Y el segundo tema se llama, lo digo al tiro, se llama Valientes Vientres. Y ese es Filete, cabro, ese a mí me gusta caleta. Así que ponga la oreja, cabro. Esto es Raíces Poblacionales. El vertedero. De la esquina tu parlante. Thank you.

en pie de guerra y con lo cierto apuntalar a quien siempre ha robado tierras. Hoy no queda más antídoto que sembrar amor insurrecto. Ni un sabueso ni un politruco me dirán lo que es más correcto. Yo prefiero rugir desde el vientre que engendra revoluciones. Y si debo morir por vivir, no tendré miedo en mis canciones. En un vacío arcaico, prisioneras están las semillas de Arauco. Gradualmente se van y el Estado, fuera de sí mismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo, a su lucha llama terrorismo. Muy bien, estamos de vuelta después de haber escuchado esos temazos que nos trajo el Memo ahí para el vertedero. ¿Podría reiterar los temas que escuchamos, compadre Memo? Los temas que escuchamos, el primero se llama A las barricadas y el segundo Valientes vientres. Así bueno, que, bonitos temas. Unos bonitos temas, como les decía, yo no es un tipo así que tenga la vocecita muy linda. No, pero bueno, loco, bueno, bueno. Bien, a mí me gusta el loco. Está bien. Oye, hermano, ahora para ir cerrando, que ya la hora está apurándonos, así que tengo unos datitos para darles, cabro. El primero es también en relación a bueno, la conmemoración de los 40 años del golpe militar. Hay una productora que es de puros cabros así egresados de periodismo hace poquitito, que están haciendo un, o sea, hicieron un trabajo súper interesante que se llama 40 voces a 40 años, en donde entrevistan a diferentes personajes públicos, desde la intelectualidad hasta locos que trabajan en la tele, y les piden su opinión acerca del golpe y de cómo estamos viviendo hoy, cómo se puede relacionar el estilo de vida que tenemos hoy, la forma, la estructura social que tenemos hoy, relacionada con los 40 años del golpe. Entonces salen entrevistas, no sé, pues, locos de derecha, de izquierda, no sé, pues, salen caletes locos. Marcel Claude, está este loco, Guatón Salina, Poncho, el Guatón Salina, el compadre Moncho. El compadre Moncho, está este loco, el fundador de la Fundación Pinochet, el presidente de la Fundación Pinochet en algún momento, ese weón. Bueno, salen caletes locos, ¿cachai? Y ahí quedan develados caletas de visiones. Entonces, el llamado igual, o sea, como que a ver si lo quieren ver, pues. Lo invitamos a echar una mirada, pues. Los locos están subiendo 3 videos diarios, o sea que de aquí al 11 van a subir 40 videos. Y esa es la idea, pues, así que lo pueden visitar en www.replicapro.cl. Y el proyecto es 40 voces, 40 años. Así se llama ese proyecto. Lo están llevando puros cabros así recién salidos de hace poquitito de periodismo, locos egresados. Y son puros cabros en realidad, pues. Así que ahí apoyar el trabajo de cabros de aquí mismo. Ahí está trabajando un cabro de aquí de la población igual. Así que, Pulento, un saludo para el Pato. Un abrazo ahí a la distancia por su trabajo ahí, felicitaciones. Y lo otro que les quería dar, un datito que se nos viene para este sábado, es un festival solidario que se llama Festival Solidario Todos Somos Juan Pablo Jiménez, que va, bueno, todo lo que se recaude aquí va en beneficio de la familia y la organización que está llevando a cabo toda esta investigación de manera... Lo que nos contaba Pari, claro, no lo que nos contaba... De manera independiente. Claro, de manera independiente, como dice el Ben, están llevando la investigación y eso todo tiene caleta de costo. Entonces se está haciendo este festival solidario Todos Somos Juan Pablo Jiménez. Esto se va a desarrollar el sábado 7 de septiembre a las 22 horas en el Bar 1. Bueno, todos conocen el Bar 1, no recuerdo bien la... Bombero Núñez. Bombero Núñez. Con Bellavista. Con Bellavista. Así que ahí, para que toda la gente vaya, esto empieza a las 10 de la noche, el sábado 7 de septiembre. Y tocan Enfermos Terminales, Los Pirómanos del Ritmo, Micho MC, Más MC Terapia y Cas. Y ameniza la noche el sindicato de DJ Pendrives. Así que están todos invitados ahí a escuchar algo de hardcore punk, hip hop y música ahí envasada que va a poner los cabros del sindicato de DJ Pendrives. Así que les voy a reiterar, sábado 7 de septiembre a las 22 horas, 2 luquitas en el Bar 1. Así que todos los que puedan, vayan para allá, váyanse temprano, porque el Bar 1 es chiquitito, así que para que entre caleta de gente, para apañar la causa, ¿no es cierto? Y eso, así que toda la gente está invitada. Y ahora, para cerrar, vamos a dar los saludos de la gente que se comunicó con nosotros a través del Facebook. Sabemos que es mucha más la gente que nos escucha, pero mandarle un saludo a todos y en especial a la gente que se comunicó con nosotros en el Facebook. Ercone, Periferia Sur, Berro Matías Espinosa, Pamela Gamboa Sasso, Gabriel Calavera, que estuvo aquí con los cabros de Alterando la Forma, y un saludo. Jonathan Cortés, un compa de aquí de la población, Nube Matiz, Sebastián Villagra, Panchito Beler, Cote Rabia Mesa, a Yamil Valenzuela. Oye, si estás escuchando, Yamil, un saludo, un trabajador de ahí de correo, un trabajador de correo que trabaja en la Vincoya. Saludos, Yamil, si estás escuchando, y esperamos verte pronto acá en la radio de Raíces Poblacionales. Bacán, ahí un saludo para el Yamil. Saludo también para Maca Sánchez, para Daniela Paz y para Rayén Sandoval, mi compañera de la pega. Un saludo a Rayén. Y eso sería, pues, cabro. Hasta, bueno, la hora ya nos está apurando, así que eso, pues, cabro. Si se quieren despedir. Despide a toda la gente. Despide a toda la gente que escuchó el programa. Así que eso, pues. Muchas gracias por haber escuchado, la gente que escuchó por Face. Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo dial. Muchas gracias a la gente que nos escuchó, gracias a Don Florior por el espacio Sin Censura, un saludo a la Gavita, a los profes que día a día hacen clase, un saludo a los que luchan, nos vemos el próximo jueves 12, para analizar todo lo que pasó el 11 y ponerle bueno, así que nos vemos, un gran abrazo a los que luchan y a las que luchan. Bueno, haciendo eco de las palabras de mis compañeros, yo me despido mandándole, reiterando el saludo a mi papá que estuve cumpleaños ayer, un abrazo viejo. Y a todos los trabajadores y trabajadoras, a los cesantes, a los cabros en la esquina. Esto fue Raíces Poblacionales. Nos encontramos a la misma hora, en el mismo dial, la próxima semana. Chaito nomás, Raíces Poblacionales de la esquina, tu chureja. Bueno, tenemos unos problemas. problemas técnicos de último minuto. De último minuto, estamos cerrando el programa, pero eso, pues, cabros. Así que los dejamos a todos invitados a que la próxima semana se comuniquen con nosotros. Hasta el momento estamos viendo que vamos a tener un invitado especial para la próxima semana. Sí, sí. Y así que eso, pues, cabros. Esténse a ujo que el programa la próxima semana se viene igual de bueno que todos los programas de hace 6 temporadas atrás. Así que nos vemos. Run the Jules, ahí suena del Pi. Nos vamos, Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante. Yeah, what the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. These guys with a bad dream better not sleep. Take a nose, don't do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the sacks at the door, but it's out of my control. You a shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot with that new vibe. Who's right? Broke the squad without new ones. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that are howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards, cowering on concrete showers in Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle or your fucking baby. She clutched pearl, said what the world, and I won't give up shit. I put the pistol on that poodle and I shot that beat. Run the Jews, Jews, Jews. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. And the crowd chants get death paper. And the mob says kill that witch. This city get mad to the max. Better wave money by to the high straight kids. Get a 10-4 half of the raining. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet erases. Build a white flag at a zigzag waving. All thing I'm smoking coffin. Sibling on the beam like Boston. My young bitch he'll find like him real when she made that move in coffee. But when my wife in town ain't Jackie Brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull of a pin, a grenade, and a crowd that they feed it, a soldier with options. I'm a fool for the wind, I've been made to be live. Everybody's